Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, gente querida, estamos en un año muy decisivo, muy importante para todos nosotros, donde los veteranos además vemos con orgullo cómo el relevo juvenil pasa a primer plano y nosotros igual nos sentimos útiles, felices en lo que nos toque hacer. Mañana, jueves 29, a las 17 horas nos encontramos en el encuentro de Memoria y Brújula, como todos los jueves. Mañana jueves 29 en el local de Vázquez 1463 para debatir sobre, para que me ayuden a reflexionar sobre esta audición de los miércoles, mañana jueves. Pero de ahí a las 18:15 ya nos vamos hacia la Intendencia Municipal, que nos queda ahí cerquita, para participar desde las 18:30 en la Gran Marcha en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y vayan anotando, no todo eso es mañana. 17 horas encuentro Memoria y Brújula, 18:30 Palestina. El 9 nos encontramos en Plaza Lafone apoyando a la fórmula, micrófono abierto. El 10 en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, Peñarol, con la fórmula, apoyando a la fórmula, micrófono abierto y juntada de firmas también, por supuesto. Y el 15, el 15 de marzo, en Plaza Libertad, el gran acto de UPFT, de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Ahí no podemos faltar tampoco, tiene que marcar nuestro crecimiento, nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra combatividad, en Plaza Libertad, el 15. Por supuesto que la dirección del esfuerzo principal hasta el 27 de abril es la juntada de firmas y surgen cosas hermosas. Ayer en el local de la UP, Vázquez 1463, una señora mayor fue a firmar y nos contaba de la soledad de su vida actual y cómo su único consuelo era un piano que se le desafinó. Así que nos pusimos en campaña, como vive en un tercer piso, habría que desarmarlo para llevarlo a un lugar de afinadores profesionales, a ver si un afinador o una afinadora solidaria puede subir al tercer piso a la casa de esta querida, que ya es amiga, a afinarle el piano que es la compañía de su soledad. Pero bueno, porque surge eso, la relación con los seres humanos es enriquecedora y siempre la solidaridad la podemos hacer presente. De todos modos, en los encuentros de los jueves, los encuentros de Memoria y Brújula, donde con un montón de compañeros generosos analizamos esta audición mía y se hacen sugerencias para el miércoles siguiente, en estos encuentros de Memoria y Brújula surge un tema que yo no lo tenía planteado para nada, que es el tema de veganos y animalistas. Y sin embargo, los compañeros me hacen ver que hay muchos veganos, muchos animalistas, o sea, que rechazan todo sacrificio del mundo animal y que sin embargo están muy cerca de nosotros por el tema ambiental. Es un tema al que hay que prestarle atención. Y esto se da en un contexto en que los movimientos sociales avanzan en el mundo, avanza la lucha de clases contra determinados rasgos del capitalismo. Unos por el medio ambiente, otros contra la discriminación, son movimientos que denuncian aspectos parciales del sistema capitalista. Es interesante cómo el objetivo de la propaganda capitalista es fragmentar las luchas, que cada cual crea que su lucha es el ombligo del mundo y que las demás no importan. Y el objetivo nuestro, por el contrario, es fusionar las luchas en un proyecto político, en un programa político que contemple a todos y que logre los equilibrios en un poder popular donde se dialogue sin la presión del capital, donde se dialogue sobre estos temas, sobre el cual hay muchos matices en el pueblo uruguayo y en todos los pueblos del mundo. Es decir, o fragmentar las luchas, que es lo que quiere el capital, o unificarlas en torno a un programa político confiando que podemos construir una sociedad donde estos temas se discutan con mayor madurez y sin la presión del capital. Una de las armas que tiene la propaganda capitalista cuando ve que aumenta la lucha social y que no la pueden detener, para fragmentarlo, es dar manija a la intolerancia y al exclusivismo. Es el caso muy claro del movimiento antivacunas. ¿Quién puede dudar de la justicia de condenar el siniestro plan de los laboratorios al servicio del complejo industrial militar? Ahora, de ahí no se infiere directamente que no haya que vacunarse o que sí haya que vacunarse. Es una denuncia que hacemos todos sobre los monopolios transnacionales de la salud y de la alimentación. Estamos todos contra los monopolios transnacionales, pero el problema es que los que hacen la opción legítima de no vacunarse se vuelven intolerantes, pero por manija. El imperialismo, a través de manipulación de las redes, les hace ver como que son la gran bandera de la restauración universal, y hasta junto con científicos que realmente son perseguidos, se fabrican otros falsos testimonios de científicos que dicen ser perseguidos a los efectos de dar mucha manija al exclusivismo, a la intolerancia. Desde luego que el tema de las siniestras maniobras de los laboratorios más grandes, de las transnacionales, solo puede enfrentarse en una sociedad libre de la presión capitalista, en una sociedad con poder popular, ambientalmente sustentable, socialmente solidaria, que es la lucha que nosotros tenemos. El gran problema nuestro es unificar todas estas preocupaciones, no todas las vamos a poder resolver, pero unificarlas a los efectos de construir una sociedad madura donde se discuta con mayor libertad todos estos temas. Y en este marco, los veganos y los animalistas parten de una sensibilidad auténtica, legítima, sobre la brutalidad del modo capitalista sobre las formas de vida animal y también vegetal. Es decir, el capitalismo no aprende de la naturaleza, ni de los pueblos originarios, ni pretende desarrollar una industrialización sustentable y solidaria. No, es oprimir todo lo que se pueda, exprimir todo lo que se pueda, torturar todo lo que se pueda, a los efectos de la mayor ganancia. Y lógicamente veganos y animalistas se indignan contra este aspecto brutal del modo capitalista de producción. Pero ojo, con irse al otro extremo. La evolución de los seres vivos en el planeta, amigos, amigas, eso es fácilmente demostrable. La evolución de los seres vivos en el planeta siempre fue sobre la base del sacrificio de seres vivos inferiores que son consumidos, que son usados para el desarrollo de las formas superiores de vida. Siempre ha habido sacrificios porque es la lucha, la naturaleza, la vida de los seres vivos, no es una vida de coexistencia pacífica, es una vida de lucha por la supervivencia del más apto, y en esa lucha siempre perecen algunas otras formas de vida. Hay una cadena evolutiva que es bien interesante ya en la naturaleza desarrollada, ¿no? Por un lado están los seres vivos productores de materia orgánica, que son las plantas vegetales, las que tienen parénquima clorofiliano. Esas producen, son las únicas que producen materia orgánica. Esas plantas son consumidas por los consumidores primarios, que son los herbívoros. Pero los herbívoros muchas veces son alimento de los animales carnívoros. Nadie le puede cuestionar a un perro que no sea rumiante, que coma carne o que sea omnívoro. Y estos consumidores carnívoros, entre los que están los seres humanos que somos omnívoros, finalmente morimos y los descomponedores, pequeños organismos que se dedican de descomponer nuestro cuerpo, de desarmarlo en la putrefacción y en el volverse tierra, que huelen mal a veces los procesos que realizan, pero si no hubiera estos descomponedores, el mundo estaría lleno de cadáveres de dinosaurios y navegaríamos entre cadáveres. Y son ciclos inevitables de la vida, del desarrollo de la vida en el planeta. No es invento de nadie. Entonces, si hay productores, que son las plantas, que también muchas de ellas tienen sensibilidad, reaccionan al medio, los herbívoros, que son los consumidores primarios, los carnívoros, que son los consumidores secundarios, y los descomponedores, ese ciclo no se puede intervenir proclamando de una manera arbitraria, no. Ahora, lo único que se come es vegetal, porque estamos condenando además hasta a nuestras mascotas a la muerte. El veganismo tiene un extremismo que no condice con su auténtica preocupación por la sensibilidad, que en una sociedad distinta vamos a tener que tener muy en cuenta y oírlo mucho. Pero, ojo, no podemos decir que los seres humanos somos simplemente animales. Somos biológicamente animales, pero en la escala del desarrollo somos un eslabón absolutamente superior. Y eso porque manejamos lo que no maneja ningún animal fuera de la humanidad. Manejamos el lenguaje abstracto, el lenguaje teórico. Podemos pensar por conceptos, podemos teorizar sobre la vida y sobre la muerte. Un animal que va al matadero presiente la inminencia de la muerte. Pero si está pastando tranquilamente, no puede pensar en la muerte porque no tiene pensamiento teórico. Y no puede tampoco transformar el planeta para bien, como algún día haremos, si no tenemos pensamiento conceptual y si no acumulamos un aprendizaje netamente humano. La inteligencia animal existe, pero es práctica, se basa en experiencias anteriores y en imágenes. La inteligencia humana parte de conceptos, de generalizaciones. Somos la forma superior, la humanidad, del desarrollo de los seres vivos. Y por otro lado, el mundo animal también tiene instintos hermosos, es decir, el instinto maternal, existen muchas especies animales. La protección de la colmena, existen muchas especies animales. El sentimiento de lealtad hacia los cachorros, o en el caso de las mascotas, lealtad hacia el amo, un caballo, un perro, puede hasta morir por su amo. O acostarse a morir si su amo muere, pero son instintos. Solo cuando pasan esos instintos tan positivos, solo cuando pasan por la lectura del pensamiento teórico conceptual, se elaboran como sentimientos. Entonces, ¿por qué somos superiores como humanidad? Porque frente a los instintos animales, incluso los instintos positivos, nosotros somos capaces de sublimarlo en sentimientos. Y que la inteligencia práctica, nosotros le damos un salto en calidad gracias al lenguaje conceptual, que se forma en las primeras comunidades, en las cavernas, ¿no? Por la necesidad de comunicarse y de trabajar en común. Un lenguaje abstracto que nos permite pensar en teoría, elaborar teoría y ser capaces, si alguna vez construimos el socialismo, de transformar para bien el mundo en un verdadero paraíso. Es por este sentido que nosotros insistimos en el derecho a la supervivencia de los seres humanos. Yo no puedo cuestionar desde un veganismo extremo a pueblos tradicionales que son pescadores. Viven de la pesca, viven de la muerte del pez. Ahora, ¿pueden ser condenados por eso? ¿Y la gente que araña su bolsillo para conseguir algo para comer o va a un comedor, puede exigir veganismo? Nosotros queremos a todas las formas de vida. Pero no podemos poner en un mismo plano a la humanidad con el resto de los animales, y mucho menos de las plantas, que también nos duelen. Insisto, el tema es que los seres humanos, como nivel superior de la evolución, no podemos romper con lo que es una ley de la naturaleza. No podemos decir que para no dañar a los seres vivos, por ejemplo, vamos a alimentarnos solo de minerales. Pero tampoco la humanidad está hoy en capacidad de sobrevivir hoy alimentándose solo de vegetales. Entonces, respetamos profundamente el veganismo, como también a los vegetarianos, respetamos profundamente el veganismo, negarse hasta el queso y al huevo, lo respetamos. A la miel, negarse a la miel, lo respetamos. Pero lo que planteamos es que todos estos movimientos que tienen a veces una base de sensibilidad respetable, no deben ser intolerantes. Hay que mirar bien cómo funciona el sistema, la cadena evolutiva de seres vivos productores, con parénquima clorofiliano, que generan materia orgánica, la elaboran los consumidores herbívoros, los consumidores carnívoros. Vamos a matar a todas las mascotas, a todos los gatitos y a todos los perros que nos rodean. Y los descomponedores, que no nos gusta pensar el destino de nuestro cuerpo, pero que inevitablemente los descomponedores garantizan de que el mundo no esté lleno de cadáveres, que no se descompongan. Sí, los seres humanos somos el eslabón superior y es legítimo dar prioridad. Por eso somos profundamente humanistas. Todo nos duele, pero ante todo defendemos el derecho de la humanidad como producto precioso a sobrevivir, lo cual implica inevitablemente ser socialistas, porque no hay más nada más antihumano que el capitalismo. Compañeros, allá por los años 53-54, un poeta turco perseguido que se llamaba Nazım Hikmet escribió lo que llamó tal vez mi última carta a mi hijo, porque él estaba en el exilio, el hijo estaba en Turquía con su mamá, y él quería darle consejos y hablaba de, él era comunista, él decía, hay que hacer énfasis en el hombre. Claro, hoy diríamos el ser humano, la humanidad, en el año 52-53, que no existían los intentos del lenguaje con integración, es decir, el hombre era la humanidad, el hombre nuevo era la humanidad. Y este poema de Nazım Hikmet, que es un poema, ya te digo, de un hombre que se está muriendo en el exilio, había tenido un infarto, sabía que estaba sentenciado, y su hijo, niño, pequeño, ya él no lo va a ver más, y le escribe este poema, tal vez mi última carta a Mehmet se llama. Dice así el poema: no vivas en la tierra como un inquilino, ni en la naturaleza a modo de un turista. Vive en ella cual si fuera la casa de tu padre. Siente la tristeza de la estrella que se extingue, del animal inválido, pero siente ante todo la tristeza del hombre. Que todos los bienes terrenales te prodiguen alegría, que la flor y la luz te prodiguen alegría, pero ante todo que el hombre te prodigue la alegría. En un país terriblemente empobrecido, regido en ese momento por una siniestra dictadura como era Turquía, ya había caído Atatürk y todo el proyecto nacionalista, que era también bastante racista, pero en un momento durísimo, él le dice al hijo que no se acomode, que no haga la suya, sino que trate de comprometerse con la causa de la humanidad. Compañeros, esto parece muy sencillo y hasta obvio, pero no lo es, porque el capitalismo ha logrado no solo exclusivismos intolerantes de gente que merecería pensar generosamente, más colectivamente, más en diálogo, y los ha hecho exclusivistas. Lo ha hecho con un pequeño grupo de los antivacunas, que nosotros respetamos profundamente, coincidimos plenamente en su denuncia a los grandes laboratorios transnacionales, pero que la manija a través de redes manipuladas los han hecho intolerantes. O sea, nosotros estamos en contra de toda la intolerancia, pero entendemos con humildad que algunos de estos temas merecen un debate profundo desde la diversidad de nuestro pueblo, y que ese debate solo va a poder ser realmente libre en una sociedad libre de capitalismo, libre de monopolios, libre de toda esa propaganda siniestra que hace que vivamos en una racionalidad consumista. Solo desde una racionalidad solidaria, enamorada de la humanidad como conjunto, enfrentando lo peor de la humanidad, que es el capitalismo, que es el fascismo, enfrentando lo peor y derrotándolo y superándolo, solo en ese contexto podremos nosotros razonar y entender las distintas corrientes, las distintas demandas, equilibrarlas y resolverlas desde esa misma diversidad. Yo recuerdo cuando comenzó el proyecto de Evo Morales en Bolivia, cuando Evo era, me parece, más lúcido que ahora, muchas comunidades indígenas planteaban el uso irrestricto de la tierra, el derecho de las comunidades a producir como les pareciera. Y Evo decía, sí, pero necesitamos un equilibrio, porque también el Estado necesita exportar, incluso litio, porque también necesitamos importar insumos de educación, de industria, de medicina. Entonces hay que lograr cierto equilibrio entre las aspiraciones de las distintas comunidades que tienen aspectos absolutamente solidarios, pero tienen aspectos contradictorios entre sí. Y eso mismo que se enfrenta en una sociedad plurinacional, cuando hay demandas que incluso pueden entrar en contradicción entre las propias demandas populares, se da mucho más cuando enfrentamos a gran escala movimientos que tienen una legítima base de sensibilidad, pero que se vuelven ombligo del mundo e intolerantes por la maniobra que hace sobre ellos la propaganda capitalista. Compañeros, vuelvo a insistir, yo sé que son conceptos un poquito complejos, pero no se puede entender la vida en abstracto. La vida, la evolución de la vida, es un proceso que se da en lucha de contrarios y en la superación de unas formas de vida por otras. Y no hay forma de que la vida evolucione si no hay un sacrificio de las formas de vida inferiores o que nutren y abastecen a las formas de vida que pugnan por desarrollarse en la lucha por la supervivencia del más apto. Una cosa es el darwinismo, esta lucha por la supervivencia en el mundo animal. Cuando se llega al eslabón superior, que es el ser humano, entre seres humanos hay que abolir toda forma de darwinismo, de competencia. La humanidad tiene como eslabón superior de la cadena de la evolución el deber de cuidarse a sí misma, de cuidarse solidariamente, de ser digna la humanidad de ser el eslabón superior, barriendo sus propias mezquindades, porque el lenguaje conceptual nos permite entender qué está bien y qué está mal. Un gato que mata a un pajarito no lo hace por maldad, lo hace por instinto. Es su instinto, el mismo instinto que le hace de repente ser sumamente cariñoso y mimoso con el niño de la familia. Un perrito puede tener algo parecido y aplastar un nido, es decir, y sin embargo ser el mejor guardián de la casa y tener esa lealtad. Recuérdese que los perros, sin las jaurías de perros en la época de las cavernas, el ser humano como humanidad no hubiera sobrevivido, porque los seres humanos en las cavernas tenían el lenguaje conceptual para comunicarse entre ellos, el trabajo se los había dado, pero no tenían garras, no tenían alas, no tenían colmillos, y si no hubiera sido por la alianza entre los perros y los seres humanos de las cavernas, los seres humanos de las cavernas no hubieran sobrevivido. Pero claro, esos perros no se alimentaban de vegetales. Había que cazar también para ellos, para alimentarlos. Y junto a ellos, cazar y alimentarse todos. Compañeros, es la ley de la vida. Por eso, cuando los veganos ponen esas pintadas que hacen en 18, o sos vegano, o sos cómplice, etcétera, etcétera, hay un exceso ahí, financiado y manipulado por la propaganda capitalista. No hay otra forma de dividir a los movimientos y dividir las sensibilidades que son tan importantes. Y entonces quedamos, los que no somos veganos, poco menos que como criminales, pero nos miran así, sin entender que ellos son parte de una humanidad que necesitó sobrevivir sobre la base de la supervivencia del más apto, de superar a las formas de vida inferiores, incluso las vegetales, repito, los vegetales también tienen sensibilidad, pero hay que comerlos, y estar preparados para no repetir esa lucha por el más apto a escala humana. El humanismo implica que esa ley de la vida que genera que haya seres vivos productores, los que tienen clorofila, que son los que logran la fotosíntesis, la creación de materia orgánica, que esa materia orgánica después es digerida y asimilada por los herbívoros, que a su vez son comidos y asimilados por los carnívoros o por los omnívoros, y que finalmente mueren y entran en descomposición gracias a los descomponedores, a los microscópicos descomponedores, que es lo que aseguran, en última instancia, la fertilidad del suelo en el cual van a crecer las nuevas plantas. Si logramos superar los agroquímicos y todos los venenos exagerados que estamos usando, ese es el ciclo natural, ese ciclo no lo inventó la humanidad. Ahora, la humanidad no puede aplicar el darwinismo, la supervivencia del más apto, con todos los cuestionamientos que ahora hay al darwinismo y todo lo que son los saltos en la evolución y todo eso, no puede aplicarlo al seno de la humanidad. Esto es importantísimo. La humanidad es el eslabón superior de la cadena evolutiva porque tiene sentimientos, no solo instintos, porque tiene inteligencia teórica, y la suma de la inteligencia teórica más los sentimientos es lo que lo hacen superior a la inteligencia artificial. Inteligencia teórica más sentimientos es lo que hace superior a la humanidad también a la inteligencia artificial. Pero la humanidad, si se asume como eslabón superior, tiene el inmenso compromiso, la inmensa responsabilidad de ser solidaria entre sí y saber que todo ser humano, hable la lengua que hable, tiene pensamiento abstracto. Que todo ser humano, viva la experiencia social que viva, puede construir elementos de sensibilidad y de solidaridad consciente porque tiene lenguaje y a partir de él puede construir una vida mejor o participar en la construcción de una vida mejor. Yo les digo, estamos en la Junta de Firmas, que es la dirección del esfuerzo principal. Repito que mañana es la marcha por Palestina, que nosotros nos reunimos antes en el encuentro de Memoria y Brújula en Jackson, en Vázquez 1403, para hablar de lo que dije hoy, de lo que voy a decir el miércoles que viene, de las sugerencias que me hacen. Seguimos pensando hasta en la solidaridad humana como tarea fundamental. Esta señora mayor que necesita que le afilen el piano no es un tema menor, no es un tema menor a las firmas, es parte de las razones por las cuales nosotros juntamos las firmas. Pero no nos olvidamos que vamos a el 9 de marzo a Plaza Lafón, el 10 de marzo a Peñarol, el 15 de marzo esencial a Plaza Libertad. No nos olvidamos de todo eso. Pero por cómo están las cosas, por cómo muchos jóvenes se refugian en movimientos como el veganismo o otros porque están asqueados de la política, tenemos que dialogar con todos estos sectores que son valiosos porque son auténticos y porque en última instancia, aunque no lo sepan, son de los nuestros. Bueno, nos vemos mañana. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.